Si tienes talento de verdad, si sabes hacer alguna cosa mejor que los demás, lo que sea, es muy fácil ganar mucho dinero, te lo aseguro. El dinero llega solo. Sí, y eso es un don. Mira, hay tipos que se pasan la vida intentando tener algo así. Pero te advierto una cosa, muchacho. No vas a llegar a nada si no te lo montas bien. Te lo pongo ahí, solo son vaciles para reír. Ocho versos más adelante, ya sabrás lo que es MC desde aquí. Tronchando micros con garra y astucia. En el curso CCC de cómo una base se ensucia. Claro, estilo come cocos, callando a mediocres. Con rimas pobres, ¿no crees? Cúrratelo el doble. Estilos destroyer, hay muchos por ahí rulando. Es tan fácil hacerlo que ya te huele, tío. Puedes ir callando porque al micro yo brillo, le estoy sacando. Sobrado de estilos para desmarcarme de tu bando. Al tanto, te veo falto de ideas, de manera que, hablando sobre bases, no te sales, no lo haces bien. Es mi rollo, vemos, en la tarima nos veremos. Dale tiempo al tiempo, solo espera a que yo salga del infierno. Como un dragón, sobre trimecierno. Como diría mi viejo, tú chaval, estás muy tierno. Intrucante, buena letra, lento, grandes MCs. Tu vulva y mi glande, Clark en el parque. Buen tándem, tendencioso, moroso de tu chocho, el más hermoso. Venden de carajo las dos, os, os. Quiero ver hacer lo que un MC convence con fe, convence con dedos. La mía polla en alto velo y en mis huevos tu mechón de pelo, tuya. Busco un ya, un sí, un te quiero en el jacuzzi, aleluya. Tu culo y tu pussy, yo soy tu big musi. Bella hombre de acción como Belusi. Misión tu sushi, haciendo bella tu cami de estusi. Al suelo estrella, cuchi, abro tu estuche y enchufo los baches. Huyes como algunos M3Hs. Intercalécate tu hacha y me porte por mala racha como un cerdo. Tú como zorra y yo un perro. Yo los porros bebo y en mi carro estreno. Bizarro, te follo en el barro y comes de mala manera mi frágil etarro. Ven a ras, das gras, rap has tus bragas, me dan tu sarro.